historia cuenta el viento de amor, lucha y agonía de un pueblo que florecía conquistando el nuevo tiempo y el hombre de cada día trabajando la esperanza con la canción en los labios su futuro construía. El canto se hizo silencio, mil manos quedaron frías, cayó violenta la noche sobre miradas vacías, y el hombre que caminaba entre banderas floridas quedó mirando sin ver cómo su tierra moría. Cayó violenta la noche, en Chile sangra una herida. Toda la tierra de ver este pueblo herido, millones piden castigo para estas feroces hienas, y el Chile que lucha unido por alumbrar el mañana sabrá imponer la justicia de los puños contenidos y de banderas de pobres. Se llenarán los caminos, renacerá con la patria el canto de los martillos y el compañero caído, muerto por cuatro asesinos, verá por la sala.